Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. ¿Cómo están, amigos míos? Aquí estamos comenzando una nueva semana, una nueva edición de su programa Radio Espacio. Edición 49 ya, 49 semanas de difundir lo mejor de la escena independiente nacional. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en este camino de la edición 49. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron? Muchas gracias por todos los comentarios que nos dejaron durante esta semana. A raíz de la edición 48, donde tuvimos el desenchufado, el impecable desenchufado de los muchachos de Jekyll. Muchas gracias por todos los mails, todos los comentarios que llegaron a nuestras distintas plataformas de comunicación. Les quiero comentar que en esta edición 49 tenemos música en vivo nuevamente. Claro, porque van a llegar en un momento más aquí al Living Studio de la Radio Urbana los muchachos de Palo Blanco, quienes van a realizar también su formato acústico para todos ustedes. Así que quiero que se pongan muy cómodos, que disfruten de su edición, ¿no? Como todas las semanas de Radio Espacio. Recuerden que este es un programa que difunde lo mejor de la escena under, de la escena independiente nacional, de la escena emergente chilena, para que usted lo disfrute, lo descubra y podamos acompañarlo en su lugar de trabajo, en su casa o si ha descargado el programa y se encuentra transitando por cualquier lugar de nuestro país. ¿Les parece si vamos de inmediato a la música? Y ahí les voy contando qué tenemos para esta edición 49. Nos vamos a ir con muy buena música, muy power para empezar. Excelente música que nos llega desde Valparaíso, a cargo de los amigos de Sórdido. Escuchamos el tema Geo. Sórdido, Geo. Esta banda de Valparaíso, que forma parte del círculo de amigos de Radio Espacio hace bastante tiempo ya, los amigos de Sórdido. Saludamos a los chicos de Valparaíso Sórdido. Y si usted quiere escuchar otros temas, tener mayor información de los muchachos de Sórdido, ya sabe, tiene que cliquear ahí en su computador el www.sórdido.cl para que obtenga otros datos de esta banda de Valparaíso. Muy bien, partimos bien alto a la edición 49, ¿no? Luego de esta semana que aquí en Santiago se anduvo paseando gente gigante por todos lados. Algo así, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a pasear por la escena independiente. Eso es lo que venimos a hacer esta semana, ¿no? En su lugar de trabajo, como le dije, en su casita. ¿Dónde nos está escuchando? Coméntenos en nuestro mail, en radioespacio@hotmail.com. Ojo que tenemos el ganador del disco que nos dejó gentilmente Jekyll. Recuerden que ellos la semana pasada dejaron una pregunta para ustedes. Llegó harto mail con la... Estaba bien difícil, sí, la pregunta que hicieron los muchachos de Jekyll, porque estaba complicado, no se entendía muy bien qué es lo que decía al final. Pero tenemos un ganador. Más adelante le vamos a dar el nombre al afortunado. De si usted mandó el mail, esté muy atento a esta transmisión, porque puede ser usted el que se lleve el disco Chapalele Baby de los muchachos de Jekyll. Muy bien, pues estuvo increíble eso. Bueno, como les dije, estamos a la espera que lleguen los muchachos de Palo Blanco, que también van a realizar su formato acústico. Estas fechas desenchufadas que están tan codiciadas por las bandas, cosa que agradecemos de verdad, porque no tenemos fechas disponibles hasta... Tenemos la agenda copada hasta mayo. Entonces, las bandas que están escuchando en este minuto y tienen ganas también de realizar su desenchufado, lo más recomendable es que se comuniquen de inmediato al mail a radioespacio@hotmail.com para que producción los deje anotados. Porque imagínense, ya estamos en mayo cubriendo lo que es desenchufados. O sea, si se demoran más, ya no tengo idea hasta dónde van a llegar las fechas confirmadas. Así que lo más recomendable es inscribirse de inmediato si es que quieren venir a realizar su desenchufado para que lo disfruten toda nuestra audiencia. ¿Les parece? Les parece. Oigan, miren, primero quiero comentarles que esta semana vamos a presentar bandas independientes nuevas, ¿no? Como todas las semanas, que se incluyen a nuestro círculo de amigos. Estamos hablando de las bandas Sembrando Terror, Six Tabú, La Mano, Insert Coin, ojo con Insert Coin que nos va a presentar un video, y estamos hablando de la banda Marín. Y me detengo en esta última porque es la que les voy a presentar en este minuto. Esta banda de Santiago, que lleva por nombre Marín, como les dije, que califican su estilo como un pop rock indie, ¿no? Ellos funcionan desde el año 2008 a cargo de los integrantes Nelson Vera, en bajo, Andy Baeza en batería, Rodrigo Marín en guitarra y voz. El creador de la banda, el señor Rodrigo Marín. Entonces, ¿les parece si vamos de inmediato a descubrir lo que dejaron en nuestro correo los amigos de Marín para presentarse frente a todos ustedes y formar parte del círculo de amigos de la radio urbana? Mira, ellos nos dejaron un tema que es parte del disco Incidentes Menores de la banda Marín. Escuchamos el tema Presentir Marín en la edición 49 de la radio. Asegúrate un poco de satisfacción, pero no calculaste que al medio me encontraba yo. Hoy lúgubre me siento cuando me pongo bajo el sol. Intentaré vencerlo guardando todo en un cajón. Bajo el sol, intentaré vencerlo. sonidos de Santiago, a cargo de Marín, el proyecto de Rodrigo Marín. Hoy, muy buen tema, escuchábamos el tema Presentir, parte de su disco Incidentes Menores. Saludamos a Nelson, a Andy y por supuesto a Rodrigo, que es el creador de Marín, por dejarnos su trabajo, su música para todos ustedes en nuestro correo. Recuerden, radioespacio@hotmail.com. Bueno, si usted quiere escuchar otros temas de Marín y acceder a mayor información de ellos, simplemente tiene que ingresar al myspace.com/marinmusica, tal cual, myspace.com/marinmusica, y ahí podrá obtener acceso a otros temas, fotografías y toda la información que usted requiera del grupo de Santiago Marín. Muchas gracias, Rodrigo, por enviarnos tu proyecto Marín, y por supuesto a Nelson y a Andy, también los músicos que acompañan a Rodrigo en este gran grupo llamado Marín de Santiago. Desde el 2008 están ellos. Muy bien, ¿eh? Oye, recuerden que en la página, en www.radioespacio.tk, están las fotografías de los grupos que van ingresando a nuestra familia. Está la fotografía de Marín, por ejemplo. En la parte de arriba también está la fotografía de todas las bandas que han sonado a lo largo de estas 49 semanas que estamos haciendo este programa independiente. Y también está el sistema de votación, muy importante, que no lo olvide, porque ahí al lado izquierdo de la página, ¿no?, están las votaciones por semana de esta edición 49. Están los nombres de todos los grupos que están apareciendo en la edición 49 para que usted vote por el que más le gustó de esta semana. Esa es la idea. Porque recuerden que vamos a realizar programas especiales, eso más adelante, cuando tengamos mayor cantidad de información acerca de las bandas, es decir, mayor cantidad de votos emitidos. Claro, ahí usted tiene que dejar su opción. Puede ser, por ejemplo, que le deje su voto a Marín, o a los muchachos de Sórdido, o cualquiera que esté apareciendo en esta edición 49. ¿Ya? Miren, yo tenía que... Vamos a entregar al tiro el premio, ¿no? Porque me estaban diciendo aquí que hay que mandarle el mail a la persona para que sepa. Porque teníamos este disco que tengo en la mano, Chapalele Baby, el disco de Jekyll, de los muchachos que estuvieron realizando su desenchufado la semana pasada aquí, que lo dejaron para uno de los auditores, pero ellos hicieron una pregunta, ¿no? ¿La recuerdan? Bueno, ellos preguntaron qué es lo que salía al final de uno de sus temas. Y claro, llegaron mail con las respuestas. La respuesta, de hecho, me pidieron que no la diera al aire, porque es una suerte como de mito, se va a volver así, que es lo que dice en esa parte del tema. Pero, ¿quién respondió primero? Porque llegaron muchos mails, y el primer mail que llegó con la respuesta correcta es de nuestro amigo Pedro Astudillo. Claro, Pedro, tú en este minuto te acabas de ganar el disco Chapalele Baby de los muchachos de Jekyll. Producción se va a comunicar contigo para que veamos el tema de la entrega del disco, para que tengas esta edición de Chapalele Baby, un muy buen disco, muy prendido, muy bueno para vacilar. Así que es tuyo el disco, gentileza a los muchachos de Jekyll, que lo dejaron para uno de los auditores la semana pasada cuando estuvieron acá. Entonces, Pedro Astudillo, tú eres el ganador del disco Chapalele Baby de Jekyll. Bueno, ¿ah? ¿Eh? Oye, recuerden también, esto también es importante, que en la página, en www.radioespacio.tk, está el link ahí donde dice que votes por la canción de Jekyll para que sea la de la selección chilena. Recuerden que empezamos con eso la semana pasada cuando estuvieron ellos acá. Así que hay que dejarle las fotos ahí, amigos. Ahí está en la misma página, pero la página es cantaeneltablón.cl. Pero en radioespacio.tk está el link para que se puedan ir directo y le puedan dejar su voto a los muchachos de Jekyll. Ya, para que apoyemos la música independiente, porque de hecho, no sé, estaban compitiendo otros temas así que eran como reggaetón o qué sé yo, ustedes saben cómo funciona la cosa. Entonces apoyemos el rock nacional, muy buen tema, el tema Roja de los muchachos de Jekyll. No lo olvide, pase por ahí, deje su voto. Está en la página, está re fácil, ahí está el link para que caiga directo a la página Canta en el Tablón, donde le puede dejar su voto a los muchachos de Jekyll. ¿Les parece? Ya. Nosotros vamos a seguir con la música, vamos a seguir recorriendo y difundiendo las bandas que han estado sonando aquí en la radio urbana. Estamos hablando en este caso de la banda de Santiago, Disfónico, que nos deja su tema Ina. Amen. Disfónico con su tema Ina. Estos muchachos que ya son parte del círculo de amigos de Radio Espacio. Si usted quiere escuchar otros temas de Disfónico, recuerde www.myspace.com/disfónico, tal cual, www.myspace.com/disfónico, para que tenga acceso a otros temas de esta banda de Santiago, Disfónico, que nos dejaba su tema Ina. Bueno, el tema, bien prendido, bien power. Oye, mira, yo quería dejar algunos saluditos porque nos dejaron muchos comentarios, ¿no? Mucha buena onda que nos dejaron en el muro de podcaster.cl. Recuerde que usted también nos puede dejar en todo lo que piense del programa en ese muro, que es muy bueno ese muro. ¿Por qué? Porque queda al aire. Es decir, todos los comentarios que nos llegan a través de nuestro mail nos llegan a nosotros, aquí a producción, a nosotros, y nosotros los leemos, muchos los respondemos. Cuando nos hacen preguntas, cualquier cosa, nosotros tratamos de, al menor tiempo posible, dar las respuestas. Pero el muro de podcaster queda ahí a la vista de todos. Entonces también es bueno cuando ustedes comentan alguna banda, nos comentan a nosotros, nos critican a nosotros, o cualquier cosa que nos quieran decir. Pueden utilizar el muro de podcaster.cl. Recuérdelo, ese siempre está ahí. Y de hecho ahí también tiene sistema de votación y qué sé yo. Por ejemplo, si le gustó el programa, nos puede dejar una estrella, dos estrellas, tres, cinco estrellas creo que es el máximo. Claro, si usted quiere dejar cinco estrellas ya. Eso lo ve usted en podcaster.cl. Si lo que nos interesa es el comentario, ¿ya? Para que no lo olvide, podcaster.cl, entonces nos deja el comentario. Que por ejemplo, tenemos que saludar a Pato, a Jimena, a Bastián, a Camilo, a Marco, que nos saludaba y nos pedía un saludo hasta Coquimbo. Saludos para allá. Ojo que en Panfleto Acústico les tengo un datito para que vayan a ver música por allá por Coquimbo. Así que, Marco, para que estén muy atentos. También a Rafa, a Alexis, a Alfie, a Perroski, a Hover, a Grujón, a Sinestesia Podcast. Mira que ellos como que descubrieron el programa ahora. Bienvenidos a nuestra audiencia. Dice que nos van a seguir con atención. Esa es la idea. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos a este programa independiente llamado Radio Espacio. También saludamos a Caballo, a Cristian, a Cami. Ella es de Quinteros. Saludos a Quinteros también. Oye, rico estar en Quinteros. Hoy deberían, los auditores deberían venir a buscarnos para, y nosotros, por ejemplo, podríamos ir a Quinteros a hacerle una entrevista a la auditora. ¿Cierto, producción? ¿Ah? Todos los gastos pagos, claro, y nosotros vamos a sacarle una entrevista, claro. Ustedes nos invitan, no sé, para hacer una entrevista de un par de minutos, nos quedamos unas dos semanitas, será, ¿no? Hacemos el programa desde allá, que nos presten una pieza para hacer el programa, ya, perfecto. Oye, también saludamos a los chicos de Eclipse, que también siempre nos dejan comentarios. A Carloco, a Gato, a Cecilia Navarro, a Gabriel, a Rocío, a Rodrigo, Unamuno, a Quecho, a Diego, a Elizabeth, a David, a Ficu, que nos pidió un saludo para Talcahuano. Saludos para allá, qué rico. Bueno, ¿cuándo estuvimos? La semana pasada estuvimos dando una tocata ahí en Talcahuano, ¿no? Esperamos que haya ido nuestro amigo Ficu, saludos para ti. Y bueno, y también, a ver, tenemos saludos para Mabel Reyes. Mira, Mabel Reyes, ella nos está reclamando, ¿no? No, nos estaba comentando que quería mayor rotación de una de las bandas que le gustaba a ella, que había sonado por acá. Y nosotros le estábamos explicando ahí la gran cantidad de bandas que tenemos, amigas de la casa, ¿no? Entonces se vuelve un poco complejo repetir tanto las bandas. Entonces por eso tienen una demora también los amigos de la radio urbana en que vuelvan a sonar sus temas. Pero como ustedes saben, por ejemplo, Difónico, que acabamos de escucharlo, ya había sonado un par de veces acá, vuelve a sonar. Lo mismo Sórdido. Y lo mismo va a pasar en semanas posteriores con los muchachos de Marín y todas las bandas que van ingresando esta semana. Entonces, Mabel, para ti un saludo y mucha paciencia, que ya vendrá nuevamente. ¿Qué nos estaba pidiendo ella? ¿Plato de fondo? ¿Plato de fondo parece? Sí, ahí, revíselo usted, producción. Ya, entonces saludo para ti, Mabel Reyes. Bueno, nosotros en este minuto vamos a presentar a una nueva banda. Y aquí, ojo que nos ponemos oscuros, porque vamos a presentar a la banda Sembrando Terror. Miren, buen nombre. Ellos son de Santiago. Su estilo lo califican como metal death, pero ellos, por el tema de sus letras, lo califican el estilo propio como metal delito. Una banda que funciona desde el año 2008 a cargo de Leopoldo Astudillo, en voz, Juan Carlos Saldías en guitarra, Mario Banda en bajo y Camilo López en batería. Los muchachos de Sembrando Terror. Y ojo que nos dejaron el tema que va a ser el single del disco que sale este año, este 2010. Vamos a estar muy atentos a los muchachos de Sembrando Terror cuando eso ocurra. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir lo que dejaron nuestro buzón amigo, los muchachos de Sembrando Terror, con su tema Psicosis? Thank you. sembrando terror. No dejaba su tema Psicosis. Oye, sembrando terror, Está bien, ¿eh? Oye, mira, para mayores opciones de escuchar otros temas de este Metal Dead o Metal Delito, ¿no? De Sembrando Terror, simplemente clique ahí en su computador el www.myspace.com/sembrando.terror. www.myspace.com/sembrando.terror para que pueda obtener otros temas, si es que se atreve, ¿no? De Sembrando Terror. Oye, claro, saludamos a los muchachos, a Leopoldo, a Juan Carlos, a Mario y a Camilo, que son los que dan vida a Sembrando Terror, banda que desde este minuto ya forma parte de los amigos de la radio urbana Radio Espacio. Recuerden que también está la fotografía de Sembrando Terror ahí en la página www.radioespacio.tk, y recuerde también que puede dejarle su voto a ellos, a Sembrando Terror, ahí también en la misma página. Todas las semanas está la votación por programa. Ojo que eso es hasta el día sábado, ¿no? Hasta el día sábado está la votación abierta. Así que tiene desde el momento, si lo está escuchando el día lunes, solamente hasta el sábado para dejar su voto. No se olvide que en la página también tenemos los videos de los desenchufados. Claro, en la sección desenchufados está, por ejemplo, la actuación de Jekyll. Están todas las bandas que han venido hacia atrás. Y también va, en este minuto ya se encuentra disponible cuando lleguen los muchachos de Palo Blanco. Cuando usted esté escuchando esto, ya va a poder disfrutar de los videos de la presentación de Palo Blanco. Recuérdenlo, que todo eso queda en formato video también para que usted los pueda ver cómo hicieron su performance acústica aquí en el Live Studio de la Radio Urbana. Claro. Y también recuerden que está la sección videos. Claro, porque todas las semanas, como ustedes saben, presentamos un video de una banda amiga de la casa que nos deja su trabajo audiovisual para que ustedes lo puedan disfrutar ahí también en la sección videos de la página radioespacio.tk. Bueno, esta semana no es la excepción, no, porque vamos a presentar a una banda que no ha sonado todavía a través de Radio Espacio. Estamos hablando de Insert Coin. Claro, porque ellos nos van a presentar un video, porque tenemos en línea a Macarena Aguayo. Ella es la vocalista y guitarrista de la banda Insert Coin. Aló, Macarena, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Macarena. Bueno, primero el agradecimiento porque recibas el llamado de Radio Espacio para conocer un poco más sobre ustedes y finalmente suene Insert Coin a través de nuestra señal. Mira, primero queríamos consultarte sobre los integrantes que están actualmente en Insert Coin. No sé si nos puedes contar sobre eso. Sí, mira, somos cuatro. Soy yo como vocalista y guitarrista en algunos temas. Está Pablo Soto, que es uno de los miembros fundadores conmigo, que es el guitarrista y también canta. Francisco Melo en batería y Diego Cubillos en bajo. Oye, y si le cuentas un poco a los auditores, ¿cuál es el estilo musical de ustedes? ¿Cómo se podrían calificar la música que están haciendo? Somos rock pop, eso es lo que hacemos. Es rock, pero con como son temas como medio cebotes que te quedan. Tiene como reminiscencias pop. Ah, perfecto. Oye, ¿y desde cuándo funcionan como banda? ¿Cuándo empezó el proyecto Insert Coin? Insert Coin se forma en abril del 2006. Claro, cuando yo me junto con el guitarrista Pablo Soto y después de terminar nuestras bandas desde entonces, decidimos decirnos que ya, queremos hacer pop, queremos hacer rock, queremos tocar y seguimos adelante, ¿no? Y bueno, de hecho, desde ese tiempo ustedes ya tienen un trabajo, un registro, un disco. No sé si nos cuentas sobre ese disco que ya está circulando, digamos. Esa va a ser la fecha del lanzamiento. Sí, lo que pasa es que va a ser un lanzamiento más que nada para que la gente lo pueda descargar. Porque a medida que pasa el tiempo, nos hemos dado cuenta que el formato CD ya no se vende tanto, ya no, la gente no pesca porque no se ve. Claro, como lo que haces tú con los bares que se bajan podcast, ahora nosotros vamos a subir el disco a un sitio y lo vamos a poder descargar. Ah, claro, que es la forma que se está masificando la música, sobre todo cuando es independiente, ¿no? Sí. Claro, y lo nuevo que vendría sería un tema nuevo que se llama ok. Oye, y justamente, bueno, en este mundo tan globalizado y todo por internet, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? ¿Cuáles son los sitios donde pueden encontrar más sobre usted, sobre el proyecto InsertCoin? Nuestro sitio oficial es www.insertcoin.cl. Lo estamos como remodelando ahora. Esto lo estamos arreglando para que esté listo y o sea, a mediados de febrero va a estar listo. También tenemos MySpace, que es MySpace.InsertCoinChile. Y Facebook, si tú me buscas en Facebook, ¿cómo va a aparecer? Perfecto. Oye, y cuéntame una cosa. Esta llamada se radica porque vamos a presentar para todos los auditores el video del tema Caminos. No sé si me cuentas un poco más sobre ese tema. Claro, el tema en realidad siempre ese fue nuestro primer tema que empezamos a trabajar como grupo. Entonces tiene es como el regalón. Ya, perfecto. Es el regalón. En mayo pasado de 2009 grabamos el video en el Bar 1. Que ya en está con Bombero Núñez, creo. Y ¿cómo se llama? Lo está dirigido por Gonzalo Estrelo, que es un destacado cineasta. Y está se llama editado por Jorge, que es un amigo también, que también trabaja en las escuelas de rock, que es un cineasta también. Claro. Entonces, en la formación de esa época estaba mi hermana gemela en el bajo, y le pedimos un baterista amigo porque no teníamos batería en ese entonces, pero logramos ahí, estamos donde el Bar 1 y afuera por Bombero Núñez. Ah, ya, en pleno barrio Bellavista, digamos, ¿no? Claro, una cosa bien como urbana. Perfecto. Oye, mira, queremos invitar a todos los auditores que se acerquen desde ya a la página www.radioespacio.tk porque ya se encuentra el video para que lo puedan ver y lo puedan comentar, para que ustedes también sepan la recepción de la audiencia, ¿no? Ya, súper, claro. Oye, queremos agradecer tu tiempo, que hayas recibido el llamado y que nos hayas presentado este video y... Bueno, junto al agradecimiento, decirle mucha suerte a lo que siga para la banda InsertCoin y sobre todo el lanzamiento que van a tener en marzo. No, gracias a ti por llamar y voy a estar atento para invitarlos al lanzamiento del disco. Ningún problema, entonces vamos a tratar de coordinar eso para también estar presente ahí. Bueno, y ahora te dejamos los micrófonos abiertos para que tú invites a todos los auditores a escuchar el tema que vamos a programar ahora, el mismo del video, Caminos. Hola a todos, este es el video de nuestro grupo InsertCoin, es nuestro single, Caminos. Espero que lo disfruten. Oh, teníamos el contacto telefónico con Macarena Aguayo, la vocalista y guitarrista de Insercoin. Escuchábamos el tema Caminos. Recuerden, amigos, que ya se encuentra disponible este video aquí en la página www.radioespacio.tk. Ahí en la sección videos está el video para que usted lo pueda disfrutar de este tema Caminos, que teníamos en contacto con Macarena. Muchas gracias, Macarena, por recibir nuestro llamado y presentarnos a toda la audiencia el video, ¿no? Caminos. Recuerden, amigos, que si las bandas que tengan video se tienen que comunicar con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com para hacer esto mismo, ¿no? Un contacto telefónico y conversar un poco sobre la banda y sobre el trabajo audiovisual, que todas las semanas presentamos un video. Oye, producción, ¿cuántos videos van ahí más o menos? ¿No? No le haga preguntas difíciles. Ya, perfecto. Muy bien, producción, siempre un aporte a este programa, me parece. Oigan, así que, bueno, agradecemos a los chicos de Insercoin y, bueno, vamos a tratar de cuadrar para ir a la presentación de su lanzamiento del homónimo del disco ahí en La Batuta, para traerle fotografías a ustedes también. Recuerden que nosotros, cada vez que salimos a hacer una entrevista o algo, le ponemos las fotografías ahí en la página para que usted también las pueda ver. ¿Les parece? Ya, vamos a tratar de coordinar eso en marzo. Háganse un tempito, producción, ahí en marzo, por favor. Me tiene lleno de pega, no me dejas ni salir de aquí. Está bien. Ya. Oigan, ¿les parece si les presentamos de inmediato a otra banda que ha enviado su correo para ser parte de esta gran familia de la radio urbana? Estamos hablando de los muchachos de Six Tabú. Mira, ellos son de Santiago. De hecho, están repartidos dentro de Santiago porque están así en Puente Alto, en Pedro Aguirre Cerda, en Maipú, en Peñaflor. Están en todos lados los muchachos de Six Tabú. Banda de Santiago que, con su estilo hard rock, que profesan desde el año 2007, cuando nació la banda Six Tabú, y donde están los integrantes Manuel Vega en guitarra, Hugo Manquean en bajo, Esteban Hurtado en teclados, Omar Agurto en voz y Álvaro Palavecino en batería. ¿Les parece si vamos a escuchar de inmediato lo que es parte de su demo de la banda Six Tabú? Vamos de inmediato a producción con el tema para ver qué es lo que nos dejaron los muchachos de Six Tabú en nuestro buzón amigo. Y de esta forma ingresen oficialmente al círculo de amigos de Radio Espacio. Escuchamos el tema El Secreto. Terminó por desaparecer. secreto reveló y su amigo el Laker desapareció. Toda la potencia de Six Taboo con su tema El Secreto, banda de Santiago que se une al círculo de amigos de Radio Espacio. Saludamos a Manuel, a Hugo, a Esteban, a Omar y a Álvaro, que son los que dan vida a Six Taboo. Escuchamos El Secreto, parte del demo de los muchachos de Six Taboo. Si usted quiere escuchar otros temas de ellos, simplemente ingrese al myspace.com/sixtaboorock. Six es con X, ¿eh? Six Taboo Rock, para que pueda acceder a otros temas de Six Taboo ahí en MySpace. Muchas gracias, muchachos, por unirse al círculo de amigos de la radio urbana, los muchachos de Six Taboo. Recuerde que también está la fotografía de ellos en la página en www.radioespacio.tk, y recuerde también que le puede dejar su voto a Six Taboo. Claro, se lo puede dejar a Six Taboo, a Insercoin, a Sembrando Terror, a Difónico, a Marín, a Sórdido, a cualquiera de los que aparecerá en esta emisión 49. Hoy, mira, estamos 49 semanas. El próximo capítulo, el 50, el capítulo de oro de la radio urbana, vamos a tener un capítulo especial. Claro, así que no les puedo adelantar mucho. En realidad no les puedo adelantar nada, porque aquí la gente de producción, ustedes saben, los grandes ejecutivos de que operan detrás de este títere que se pone frente a ustedes, que soy yo, que yo recibo las órdenes desde allá nada más. ¿Ah? A ver, están diciendo ya, oye, conduce nomás, ok. Bueno, así que el próximo programa va a ser un programa especial, porque claro, estamos muy contentos de cumplir 50 semanas junto a ustedes, 50 semanas de disfrutar de hacer esto, de difundir la música independiente, ¿no? 50 semanas de contar con su compañía, que cada vez somos más, cosa que de verdad es muy grato poder realizar, sentarse frente a este micrófono y poder estar junto a ustedes, acompañarlos en su vida cotidiana con buena música, con música emergente, con música independiente, música que por lo general no va a encontrar en cualquier emisora, por lo que hemos hablado mil veces, ¿no? Estos cierres de puertas que se provocan en los grandes conglomerados radiales y claro, la falta de oportunidades que hay para la difusión. Bueno, si a usted le gusta escuchar música nueva y buena música, ¿no? De alta calidad, es lo que podrá encontrar siempre, todas las semanas aquí en su casa, aquí en Radio Espacio. Bueno, y también recuerden que aquí tenemos un lema, ¿no? O una misión, que es que usted vaya a una tocata a la semana, una por lo menos, dos al mes. No, pero la idea es que cada uno vaya por lo menos a una tocata a la semana a ver música en vivo, a apoyar a los músicos independientes. Esa es la mejor forma de apoyarlos, yendo a sus tocatas. Entonces, aquí donde yo le digo que vaya a buscar su lápiz y papel, porque llegamos al panfleto acústico. Claro que, señores, aquí les lleno la agenda con buena música por pocas lucas, comenzando este mismo día jueves. claro, jueves 4 de febrero, porque a las 22 horas se van a estar presentando los muchachos de Ley Indianas, The Laters y Consurrexi, donde ahí en el Fun Box Pub, esto queda en Providencia, 1652, y por un valor de solo 1,000 pesos voy a ir a disfrutar de estas tres bandas, Ley Indianas, The Laters y Consurrexi. Recuerda, ahí en el Fun Box Pub en Providencia, 1652, este jueves a las 22 horas, para que se acerque por allá. Otra para el día jueves. Y ojo con esta, porque también a las 22 horas ya nos están presentando los muchachos de Riveros junto a Solomán. Un gran amigo de la casa, Solomán. Saludos para ti, Solomán. Donde ahí en el Club Ex Capital, ahí en Bellavista, 098, esquina Constitución. Por un valor de 2.000 pesos, usted podrá ir ahí al Club Ex Capital. Y ojo que las chelas de litro, la cervecita de litro, va a estar a solo 1.500 pesos. Así que puede ir a aprovechar de disfrutar muy buena música a cargo de Riveros y Solomán, ahí en el Club Ex Capital, en Bellavista 098, por solo 2.000 pesos y después a 1.500 pesos la cerveza. Qué bien, ¿eh? Para que vaya a disfrutar, claro, a refrescarse un poco con todo el calor que está haciendo aquí en Santiago. Oye, el viernes 5, a las 22 horas, les tengo en el Bar Metalcólico, se van a estar presentando Conciencia Criminal, Necroadictos, Los Carburadores, Los Manguacos y Los Amigos de la Casa, Los Billys. Cuando el viernes 5 a las 22 horas, ahí en el Bar Metalcólicos, Loreto 369, por solo 2.000 pesos y puede disfrutar de 5 bandas que van a animar la noche ese día en el Bar Metalcólicos, ahí en Loreto 369, a las 10 de la noche por 2.000 pesos el viernes. No lo olvide. Otra para el viernes. Pero sabe que le voy a dar otra, pero a la gente, yo lo dije hace un rato cuando saludé a un auditor, me ayuda con la, claro, a Marco de Coquimbo. ¿Por qué esta tocata va para Coquimbo? Porque este viernes 5 a las 23 horas se van a estar presentando los grupos locales de Jibias y La Fauna junto a Los Amigos de la Casa, banda de Santiago, Tíos Bizarros, que llegan hasta la taberna de Drake ahí en Coquimbo. Esto queda en Aldunate 769 en el barrio inglés. Y por solo 1.500 pesos usted puede disfrutar de toda la música de Jibias, La Funa y Tíos Bizarros. Y ojo que esto después termina en fiesta, ahí en Coquimbo. ¿Ya? Ya lo sabe, en la taberna de Drake, Aldunate 769 en el barrio inglés. Este viernes a las 23 horas saludamos a toda la gente que nos escucha por allá en el sector de Coquimbo. Abrazos para todos allá y no se pierdan de esta tocata que va a estar muy buena a cargo de Jibias, La Funa y Tíos Bizarros. Y ojo que incluso habían bandas por confirmar, o sea, esto podría crecer. El precio no va a crecer, va a crecer solamente la cantidad de bandas para que usted disfrute de música independiente. ¿Les parece? Eso era para el día viernes allá en Coquimbo. Y ahora le tengo una para Valparaíso. De hecho, más bien para Viña del Mar, ¿no? Esto porque es en Concón, específicamente en Concón, tal cual. Porque el día sábado 6 y domingo 7, desde las 18 horas, se va a estar haciendo el Negro Rock, el festival, la edición 3, ¿no? Mire, no les voy a nombrar a todas las bandas, pero, por ejemplo, destacamos que va a estar los muchachos de Sórdido, que abrieron esta edición 49, C-Rock, Overblast, Amigos de la Casa también que han sonado por acá, Zapatillas Social Blues, ¿no? Iván Torres, claro, el maestro del blues, también se va a estar presentando Hielo Negro, Tierra Húmeda, Raíz Terca, Priapo, una cantidad de bandas impresionante para que usted se acerque si está ahí en el sector de Concón y va a tener un valor de 2.500 pesos solamente. Esto empieza el sábado desde las 18 horas para que vaya a apoyar la música independiente que se está realizando a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Ven? Buena música por pocas lucas. Vaya a ver una tocata. Vaya, no se va a arrepentir, de verdad. Muy buenos shows que se están presentando por los precios que usted acaba de escuchar. Precios bajísimos, ¿no? Usted sabe, cuando vienen bandas grandes de afuera, ustedes saben cómo les pegan el palo, ¿no? Claro, y ahí muchos sí los pagan. Y ese es el problema. Que con esa plata que paga en una entrada, puede ir a ver. ¿Cuánto? Todo el año viendo música, claro. Y pasarlo muy bien con los amigos y disfrutar de buena música emergente. Música emergente como que la que le vamos a seguir presentando acá. Porque tenemos otro grupo que ingresa a nuestro círculo de amigos. Estamos hablando de los muchachos de La Mano, ¿ya? Esta banda de Santiago, específicamente de Pedro Aguirre Cerda, que tienen un estilo casi incalificable. Claro, porque ellos hacen rock, blues, ska, pachanga, ¿no? Todo el movimiento, todo el vacilón lo ponen en la música. Todos los estilos convergen en el estilo La Mano. Banda que funciona desde el año 2001. Ellos están integrados por Francia Molina en voz, Alexis Gigi Aguilera, perdón, Alexis Gigi Aguilera en voz y guitarra, Eduardo Laloski Leiva en guitarra, Marco Maturana en bajo y Edgar Castro en batería. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir qué nos dejaron nuestros amigos de La Mano en nuestro buzón amigo? Claro, vamos todos arriba porque vamos a escuchar La Mano de su disco Se Da La Mano. Muy buen nombre del disco. Se Da La Mano, escuchamos el tema La Patá. Ya Gauro. Llegó la pata, a esconderse todo que se viene pa' acá. Por arriba, por abajo me voy a arrancar. Pero qué mala, voy a cooperar. Buenas noches, joven, que soy usted por acá. Yo le digo, caballero, yo no tengo nada. Y no me compra, voy a cooperar. Yo voy caminando por la vida y llega usted. ¿Qué quiere que haga pa' que no moleste más? Ya estoy aburrido de tanto cuento de Alibaba. No me lleve si le dije que no tengo nada. ¡Ya cabrón! Se fue la pata, pasamos viola, seguro me iba a llevar. Por arriba, por abajo me pude arrancar. Pero qué mala, hay que ir a buscar a un amigo que cooperó, porque no pudo disimular. Yo le avisaba y no entendía que venía la pata. Ahora hay que hacer una moneda para irlo a rescatar. Yo tengo quina, falta un resto y que no sepa. Oye, increíble, los muchachos de La Mano, que nos dejaban el tema La Patá, parte de su disco Se Da La Mano. Oye, saludamos a Francia, a Alexis, a Eduardo, a Marcos y a Edgar, que son los que dan vida a este grupo de Santiago La Mano. Mayor información sobre ellos, simplemente ingrese al myspace.com/bandalamano. Para que pueda escuchar otros temas así de prendidos como el que escuchábamos, La Patá. Muchas gracias, muchachos de La Mano, por enviarnos su trabajo a nuestro buzón amigo radioespacio@hotmail.com y de esta manera ser parte de la familia de la Radio Urbana. Una familia tan grande, ya somos cientos y cientos los que escuchan este gran programa donde difundimos toda esta música, la música independiente, la música que vale, la música que muchas veces se le cierra la puerta en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces por eso existe este gran club, este gran círculo de amigos llamado Radio Espacio. Oye, recuerden que la próxima semana tenemos programa especial, no se olvide porque es el programa 50. Así que puede dejarnos todos sus comentarios, por ejemplo, a raíz de lo que vamos a cumplir 50 semanas, ahí en podcaster.cl, si le parece. Entonces usted ingresa a podcaster.cl y en el muro nos puede dejar todos los comentarios de qué le han parecido estas 50 semanas ya, porque este es el programa 49, la próxima semana ya vamos a tener el 50 oficialmente, 50 semanas junto a ustedes. ¿Les parece? ¡Qué bueno! Bueno, nosotros vamos a seguir con el programa porque nos vamos a seguir con la música de Amigos de la Casa. Estamos hablando de Libélula. Escuchamos el tema Malditas Palabras, edición 49 de Radio Espacio. Hasta de repente más. controlarme, mi frío me desatara. Me niego a esconderme. No entiendo este camino. No entiendo este camino. No puedo con esto. No entiendo este camino. No entiendo este camino. No puedo con esto. Mira más que me enciende. No puedo con esto. Carrera sin final. No puedo con esto. Tantos que me engañó. De violencia, caras que me hablan, no escuchan mi silencio. Escuchábamos Malditas Palabras de Libélula, esta banda de Santiago, amiga de la casa. Saludamos a los muchachos de Libélula y para mayor información de ellos, simplemente clique ahí en su computador el www.myspace.com/libélularock1 para que tenga información y acceso a otros temas de la banda Libélula. Recuerde, también puede votar por ella, puede ser su favorita de esta edición 49 de la Radio Urbana. Pero como les anuncié durante el programa, ya se encuentran aquí en el estudio, han llegado hasta el último rincón de Santiago de Chile, los muchachos de Palo Blanco. Ya se encuentran aquí junto a nosotros, que van a realizar su desenchufado. ¿Cómo están, chicos? Hola, Grelian. Oye, bueno, primero el agradecimiento por haber llegado hasta acá para realizar su desenchufado. Mira, para que los auditores los conozcan un poco, no sé si se presentan primero, ¿cuáles son los integrantes que dan vida a Palo Blanco? Iván, voz, guitarra. Rodolfo Plaza, guitarra, teclado, voz. Mario, por favor. Mario Saavedra en bajo. Tenemos a Nato Fernández, batería. Está muy lejos el micrófono. Sebastián Vidal. En eso mismo, claro. En ese... Ya, perfecto. Oye, bueno, ustedes como banda, ¿desde cuándo están juntos? ¿Cómo comenzó esto? Bueno, nos conocimos en la universidad, el primer año que ingresamos, 2008. Y... Ah, perdón. Estaba conversando para allá, está bien. Y nada, básicamente compañeros de la universidad nos conocimos. Primero éramos Mario, que era el bajo, y Sebastián primero empezó como un proyecto básicamente que tenía que ver con hacer covers. Esa era la idea inicial, como elegir un día en la semana y en, o sea, la U y tocar así como tocar por diversión. Claro. Ya. Oye, pero cuéntame un poco, ¿cuál es el estilo? ¿Cómo pueden calificar el estilo de música que hacen ustedes? O sea, difícil pregunta siempre para los grupos. Sí, a ver, yo creo que principalmente la ventaja que tenemos acá, porque somos compañeros de banda, es porque todos escuchamos todo tipo de música. Perfecto. La idea es poder de todos lados rescatar algo que nos parezca interesante, desde el jazz, desde el rock más tradicional, incluso cosas quizás más clásicas. Ya, o sea, son bien alternativos en ese, claro, en ese sentido, claro, tienen ahora, de todos los estilos, sí, dentro del... Ahora básicamente podríamos calificarnos como el género del rock, que es el más el que más abarca. Rock, pop, igual es pop, sí, hay que decirlo, sí, igual es está bien, las cosas como son, está bien. Igual es raro porque todos somos súper distintos. Bueno, siempre pasa que bueno, el Mario es más ligado al punk, el Sebastián es más jazzero, le gusta todo lo que es el blues, el jazz. Pero bueno, todo converge en lo que el sonido el sonido palo blanco. Oye, perfecto. Bueno, y para iniciar esta sesión desenchufada, cuénteme, ¿con qué tema vamos a comenzar? Bueno, vamos a entregar una primicia porque nosotros tenemos un par de temas que no hemos tocado nunca. Es un experimento, vamos a hacerlo acá. De hecho, el primer tema no tenemos nombre todavía. Algunos proponen uno que otro nombre, pero si es que los auditores quieren, póngale el nombre al tema. Así de primicia. Ah, perfecto, pero muy bien. Entonces ya lo saben, amigos, escríbanos a nuestro correo radioespacio@hotmail.com y póngale nombre al tema que van a interpretar a continuación los muchachos de Palo Blanco. Vamos con el tema entonces. A ver, tenemos. Bueno, otra acotación. El nombre más original se gana una once, ¿sí?, con Palo Blanco. Ah, perfecto. Ya en la sala de ensayo, una sesión particular. Así que de verdad participen porque nosotros la creatividad se nos acaba para los nombres. Ya, perfecto. Entonces ya lo sabe, una 11 con grado, esperamos, ¿no? O sea, para que haya mayor cantidad de mail de parte de los auditores. Entonces vamos con el primer tema sin nombre. Recuérdelo, es usted el encargado de poner la cuota de inteligencia, de astucia. Envíenos al mail el nombre del siguiente tema que interpreta Palo Blanco aquí en la edición 49 de la Radio Urbana. Espéreme aquí que yo voy y vuelvo. Impresionante. Ahí tienen el primer tema que ya saben, amigos. Tienen que ponerle nombres a ustedes. Puede ganar una muy rica once con hartos grados con los muchachos de Palo Blanco. De hecho, por ahí podría el bajista llevarlo una semanita ahí donde... Oye, ¿por qué no tocamos ese tema también? Un poco adelantamos esta tocata a ustedes por un motivo bien específico. Claro, lo que pasa es que desde hace un tiempo este grupo se convirtió en un grupo internacional ya. Estamos, perfecto. Estamos exportando músicos, en este caso uno de nuestros colegas, Mario, el señor del bajo, le toca ir a estudiar a Brasil, a perfeccionarse para hacer de Palo Blanco un mundo mejor. Pero muy bien. Así que bueno, por eso quisimos dejar este registro antes que se fuera él. Vamos durante este tiempo a seguir trabajando. Vamos a contratar bajistas a honorario para las presentaciones que se vienen, se puedan venir. Y esperando que vuelva con novedades positivas. Oye, pero sobre eso mismo, porque ustedes me están comentando que tienen planes, están en proceso de grabación. De hecho, ya tienen prácticamente listo lo que va a ser su primer trabajo, ¿no? O sea, el disco está grabado. Lo que falta es la masterización y lo que dijo Rodolfo, que es el arte del disco. Perfecto. Y también no está definido, como que no sabemos. Bueno, estamos en ese proceso, digamos. Ya. ¿Alguna fecha estimativa para o fecha límite se han puesto para cuando va a salir esto, va a ver la luz? Lo más probable es que sea ahora en marzo. Estamos finalizando algunos compromisos de ese disco y esperamos que ya esté listo para principios de marzo o mitades de marzo como máximo. Esa es la idea. Perfecto, ya. Bueno, entonces ya lo saben los amigos auditores, el primer tema, ustedes tienen con el nombre y el disco ya estaría próximo a salir. ¿Qué tiene nombre ese? ¿El próximo segundo tema? No, el disco. Sí, o sea, se barajan una posibilidad de un nombre. Pero como ustedes se han podido dar cuenta, Palo Blanco tiene pésima creatividad para los nombres. La mujer tiene otra, te pega aquí a los auditores. Claro, está claro. Pero hay alguien ahí. ¿Alguien ahí? Es básicamente el título que encerraba esta producción. Y apenas esté lista, la vamos a traer para acá, para que ustedes la regalen, la sorteen, o lo que quieran hacer con ella. Perfecto, bueno, ya están claros los auditores, entonces amigos, recuerden que también pueden votar por Palo Blanco, si es el grupo que más les gustó de esta edición 49. Ahora, ¿con qué tema vamos a seguir con este formato acústico que están realizando? El segundo, un title. El claro. Segundo sin título. ¿Sí, tampoco? Claro, tampoco, es que lo que pasa es que estos temas, bueno, el que pasó y el que vamos a tocar ahora son temas nuevos. Van a ser parte del segundo disco, claro. Tal cual. No están en el... Y recién están, la semana pasada los terminamos y están súper frescos, así que estamos con el nerviosismo que nos funciona. Que estrenando. Funciona. Estrenando. Oye, perfecto, producción, eso inédito aquí en Radio Espacio, ¿no? Que hayan, sí, totalmente, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, ¿les parece si vamos con el segundo tema sin nombre de Palo Blanco aquí en El Desenchufado, en la edición 49 de Radio Espacio? Come for Muy bien, la presentación desenchufado de Palo Blanco. El segundo tema sin nombre que... Perfecto. Oye, cuénteme una cosa. Primero, ¿cómo se han sentido en el desenchufado? Súper cómodo, súper bien, súper relajado, el ambiente muy familiar. Perfecto. ¿Ustedes habían realizado algún algún formato desenchufado antes? ¿Habían tocado o siempre había sido todo...? O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de ensayar desenchufado, a pesar de que utilizamos guitarras eléctricas y los teclados y todo eso. Pero, o sea, ¿de tocata en plaque o desenchufada? No, nunca, primera vez. Ensayo, harto ensayo con guitarrita de palo. Perfecto. Oye, mira, para que los auditores también puedan obtener mayor cantidad de información sobre ustedes, ¿dónde los pueden encontrar en internet? Es el momento para que puedan escuchar otros temas, puedan escuchar también los temas con toda la grabación no desenchufada, ¿no? Bueno, está una página que es de Facebook, de Palo Blanco. Lo buscan por el... ¿Por el mismo nombre? El mismo nombre de la banda. Perfecto. Y hay un MySpace, que es www.myspace.com/Palo Blanco Oficial. Ya, lo repetimos entonces para todos los auditores, es... www.myspace.com/Palo Blanco Oficial. Perfecto. Ya lo saben, amigos, ahí donde pueden encontrar mayor cantidad de material de los muchachos para que escuchen otros temas. Recuerden que en la página www.radioespacio.tk están las fotografías de este desenchufado. Así también están los videos para que ustedes los puedan ver. Toda la... ¿Cómo ejecutaron esto en vivo los muchachos aquí mismo para todos ustedes, los auditores de la radio urbana? Bueno, nosotros vamos a seguir con los muchachos. ¿Con qué te vamos a hacer ahora? Espero que este tenga nombre. Sí, perfecto. Ahora todos son con nombre. Ahora todos con nombre. Sí. Impecable. Ya, ¿con qué tema sería entonces que vamos a ir con el tercer tema ya de Palo Blanco en formato acústico en la radio urbana? Bueno, lo presento. Este tema se llama Halo, también es como de los más nuevos. ¿Cómo se llama, perdón? Halo. Halo. Sí, como un halo. Ah, un halo, perfecto. De, como un halo de... Como de Jesús. Así que... Ya, perfecto. Como de un angelito. Ya, perfecto. Bueno, entonces los dejamos con el desenchufado de Palo Blanco aquí en Radio Espacio. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Oye, muy buen tema. El que nos estaba interpretando Palo Blanco, el tema Halo, ¿no? Correcto. Oye, perfecto. Bueno, queríamos hablar un poquito ahora con ustedes. Ya vimos que el tema de su gran bajista que sale de gira a perfeccionarse, ¿no? No sé si te puedes acercar un poquito al micrófono y nos cuenta un poquito sobre de qué trata toda esta... Y ahí se está acomodando, amigos auditores, el que está enchufado a todo. Ya, cuéntame un poco aquí lo que vas a... porque vas a Brasil, ¿no? Bueno, yo ya estuve en Brasil el segundo semestre porque mi señora esposa se ganó una beca. Ya. Entonces yo la acompañé y hice las gestiones necesarias para entrar a estudiar en Brasil. Perfecto. Así que entro a estudiar música allá. Nosotros somos compañeros de pedagogía en música. O sea, son todos músicos, claro, estudiados, digamos. Estamos, ¿no?, estudiando, o sea, estamos estudiando. Perfecto. Tratando de estudiar música. Claro. Oye, ¿qué te lleva a tomar una decisión como estudiar una carrera tan compleja como la carrera musical? Bueno, en realidad es que siempre me ha gustado la música. De chico yo escucho música. Mis viejos, cuando salí del colegio, quiero estudiar profesor de música, y me dijeron no. Perfecto. Bueno, fue bien clara la... Hasta que los convencí, todo bien ahora, pues, esto de crear cosas, no sé, eso como que llena. Oye, muy bien. Nos llena todo, aceptamos cuando ensayamos. Oye, ¿y por cuánto tiempo va a dejar a los muchachos? No, yo estoy volviendo cada 4 meses, más o menos. Cada 4 meses. Bueno, ahí los muchachos ya tendrían que tener tocata armada, cada 4 meses tener todo un panorama completito, ¿no? Esa es la misión que le da. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Oye, bueno, vamos a seguir con el desenchufado de los muchachos. Vamos a darle tiempo, por supuesto, ahí que se vuelva a su posición dentro del pequeño Living Studio al cual han llegado. ¿Con qué tema vamos a ir ahora? Veo miradas, producción, ¿eh? Sí. Vamos a tocar un tema que han pasado acá a ustedes, un tema de los primeros que fue hit en su momento para nosotros. Fue single. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo se llama, Iván, el tema? Es que a ti te sale bonito como lo dices. Amonites y trilobites. Amonites y trilobites. Perfecto. Ya, bueno, entonces. Se avergüenza. Bueno, entonces vamos a dejarlos con el. Bueno, hay movimiento dentro del estudio. Los dejamos con el desenchufado de Palo Blanco aquí en Radio Espacio. Thank you. lo viste, ya monites, no lo puedo entender. Oye, qué lindo tema. ¿Ah? Emocionante. Oye, cuánta. Oye, perfecto. ¿Cuánta ejecución, producción pudimos disfrutar aquí? Muy bien, muchachos. Bueno, lamentablemente, amigos, de esta manera nosotros estamos llegando al final de esta edición 49. Esperamos que haya sido de su agrado toda esta performance que están realizando los muchachos de Palo Blanco aquí en Radio Espacio. Recuerde votar por su banda favorita de esta edición 49, como siempre ahí en nuestra página www.radioespacio.tk. Así también esperamos todos sus comentarios, como siempre, en nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. Recuerde que está el grupo donde pretendemos juntar 50.000 personas que siguen esta radio. Y llamamos en el número, ¿cuánto llamamos? Ya vamos en 8.500 personas en eso que están siguiendo la radio urbana. Así que estamos muy contentos con eso. Así que aplauden los muchachos de Palo Blanco, claro, por la gran recepción que está teniendo el programa. Y bueno, los muchachos van a hacer el cierre de esta edición 49. ¿Con qué tema vamos a ir ahora, amigos? Con el caballito de batalla. El caballito de batalla, perfecto. ¿Cuál es el nombre? Han pasado ustedes en la radio. Es Ají Traga la Lagartija. Claro, los auditores. De hecho, cuando lo pusimos salió también muy bien catalogado ese. Hubieron bastante buenos comentarios en cuanto al tema que van a escuchar ahora. Ahora lo van a escuchar en formato acústico, amigos. Yo me despido, los dejo con los muchachos de Palo Blanco. Será hasta la próxima semana. Ojo que viene la edición 50, vamos a tener un especial. Muy atentas todos ustedes, los auditores, todas las personas que siguen esta gran comunidad, ¿no? Producción que se ha formado de Radio Espacio. Bueno, por mi parte me despido y yo les digo chau, chau, chau, chau, Palo Blanco. Sigue con su formato desenchufado. Posa su vista sobre mí. Quedo vacío de poesía, solo palíndromos puedo decir. Bastante con su nariz, lanza un hechizo que me obliga a reír. Taxi para salir, un acertijo escrito en el tapiz. Cuando te veo, me veo a mí. Bebé, si te gozo, lo que la misión suena el teléfono. Hay alguien ahí. Gasolina mientras posa su vista sobre mí. Quedo vacío de poesía, solo palíndromos puedo decir. Choco de frente con su nariz, lanza un hechizo que me obliga a reír. Tomo un taxi para salir, un acertijo escrito en el tapiz. Yo digo no y lo escucha así. Jeans. Suena el teléfono.